en Panamá. En Panamá, los sindicatos y gremios de trabajadores se mantienen alerta ante la reciente designación de Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social. La crisis histórica de esta institución, marcada por la quiebra de los fondos del programa de validez, vejez y muerte, junto con deficiencias en la administración, insumos y personal de salud, ha generado gran preocupación. Mon ha expresado su apoyo a medidas paramétricas, como aumentar la edad de jubilación y la privatización del seguro social, lo que inquieta a diversos sectores, especialmente a las mujeres que trabajan en el hogar y carecen de seguridad social. Diversos gremios exigen un diálogo abierto con el gobierno para evitar medidas que perjudiquen a trabajadores, jubilados y pensionados. Vamos con la información desde Panamá, con Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Sindicatos y gremios de trabajadores en Panamá se mantienen en alerta con la designación del nuevo director de la Caja del Seguro Social. La crisis de la Caja del Seguro Social en Panamá es histórica. Prácticamente desde que se fundó, el poder económico con sus distintos gobiernos han metido mano a los fondos de los cotizantes. Una de las instituciones públicas más importantes del país está agonizando debido a la quiebra de los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte, además de las deficiencias administrativas, faltas de insumo, medicamentos y personal de salud, entre otros. Los sectores gremialistas, sindicalistas, mujeres y sectores populares ven con preocupación la designación del nuevo director de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, ya que ha anunciado abiertamente estar a favor de las medidas paramétricas, aumento de la edad de jubilación, de las cuotas de los trabajadores y la privatización del seguro social. Preocupa que distintos sectores del país, entre esos las mujeres, sean las más afectadas, sobre todo las que trabajan en casa, ya que no cuentan con un sistema de seguridad social. Escuchemos declaraciones de Juana Camargo, socióloga, integrante del Espacio Encuentro de Mujeres, EM. La Caja de Seguro Social es parte del sistema de protección de las trabajadoras y trabajadores. Debe ser para el bienestar de quienes producen la riqueza en el país. Las mujeres, mayoritariamente excluidas del empleo remunerado, trabajan sin pago alguno en los hogares, garantizando el funcionamiento del sistema económico. Las mujeres trabajadoras desempeñan trabajos de cuidado y sus jornadas superan las 8 horas. La seguridad social no debe pretender resolver los problemas que existen aumentando la edad de jubilación, el incremento de cuotas, las condena a no contar con una pensión de vejez. Es tal la exclusión que se manifiesta en la mayor cantidad de mujeres que hombres en el programa 120 a los 65. Son miles las mujeres cuya sobrevivencia solo se puede dar con este programa. Las trabajadoras tenemos derecho al bienestar en nuestras vidas. No nos pueden condenar a la muerte con planes de reforma paramétricos. La reconstrucción de la red de la vida con protección social debe ser un objetivo a lograr por la política gubernamental respecto a la Caja del Seguro Social. Debe garantizar el sistema solidario, debe proteger a los jubilados de hoy y debe proteger a la juventud con pensiones decentes y que permitan vivir dignamente en su vida de jubilado. Los sindicatos y gremios solicitan al gobierno un diálogo abierto con todos los sectores a fin de llegar a un consenso que evite la imposición de medidas desfavorables a los trabajadores, jubilados y pensionados del país. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.